Las 12 y 14, los minutos. Hoy es martes. Como cada martes, hablamos de fractura hidráulica. Reynosa, Campo de Medio, Pesquera, Santiurde, San Miguel de Aguayo, Campo de Yuso, Valdeolea, Las Rozas de Valdearroyo, Valdebezana, Valdeporres, Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, Arija. ¿Le suena, no? Son más de 87.000 hectáreas. Se ha concedido un permiso de investigación para fractura hidráulica a Petroleum Oil y Gas España, propiedad al 100% de gas natural, por un periodo de 6 años. Esto es la fractura hidráulica. Y de ello hablamos cada martes aquí en Radio Tres Mares. Humberto, de la Asociación Ciudadana contra el Fracking, la Asamblea Ciudadana contra el Fracking, contra esta fractura hidráulica. Muy buenos días. Muy buenos días, Mo. Un martes más, ¿no? Para dar un poquito la carga y la concienciación a las personas de lo que nos puede ocurrir si estas prácticas se llevan a cabo aquí en todos estos lugares, ¿no? Todo en este entorno, que es todo el entorno del sur de Cantabria. Sí, no tenemos, bueno, tenemos la intención de seguir insistiendo en informar, ¿no?, ante las consecuencias que nos puede dejar esto en nuestro territorio. Es así. Seguís informando y ayer habéis vuelto a informar a los alcaldes de la zona, ¿no? Sí, hemos mantenido una reunión con los alcaldes y también los portavoces de los grupos representados en los municipios afectados por los permisos de investigación, Mezane y Vigüenzo. Municipios de la Mancomunidad de Campo Los Valles y de zonas limítrofes de otras provincias, como son municipios de Brañosera, Barro de Santullán, Aguilar, en la provincia de Palencia, y en Burgos, pues Arija y Valdebezana. También nos acompañaron en la ponencia el alcalde de Corbera de Toranzo, un municipio de la comarca de Paspisuña afectado por el permiso de investigación Luena, que nos expuso pues su punto de vista desde la corporación municipal. Y bueno, de la reunión que mantuvieron con la empresa Repsol, pues ese oscurantismo que había, que transmitía Repsol, ¿verdad?, de sus intenciones. También estuvo la abogada de la Mancomunidad de Sajaransa, que nos explicó las características del permiso Arquetu y cómo se ha conseguido paralizar, y pues orientando un poco a los alcaldes de esta zona cómo pueden actuar, ¿no? ¿Cómo pueden tirar piedras en el camino, sí, para intentar dificultar que esto se lleve a cabo por lo menos con facilidad? La pregunta que se hará a nuestros oyentes es si ha habido asistencia masiva de alcaldes de la zona. Bueno, más o menos la mitad de la convocatoria. Así que hubo alcaldes que nos comunicaron que por motivos personales o por otros compromisos pues no podían asistir, pero al final de la reunión acordamos crear una mesa de trabajo, ¿vale?, para seguir aunar esfuerzos y estrategias en esa dirección, ¿no? Todos unidos contra la fractura hidráulica. ¿Los alcaldes han salido sensibilizados? Sí, han salido sensibilizados. Algunos ya lo estaban, ya lo conocían, otros no sabían nada, de verdad no sabían nada. Y la verdad es que había mucha desinformación, mucho no saber qué hacer, cómo actuar. Y bueno, al final la intención es seguir trabajando, claro, ¿no? Sí. No podemos dejarlo aquí y ya está, ¿no? Hay que seguir trabajando y poniendo en común las informaciones. Y ¿alguno de los ponentes ha dado soluciones a corto plazo? Es decir, ¿qué actuaciones se pueden hacer desde los propios ayuntamientos? Pues es que es complicado, ¿no?, desde aquí poder paralizar todo esto, pero como decía la abogada, pues hay que buscar en los permisos que se les conceden, buscar posibles errores que solo se conocen desde aquí, desde los municipios, ¿verdad? Sí. A partir de ahí se pueden presentar alegaciones, es complicado. Sí, sí, es intentar poner las mayores trabas posibles desde el punto de vista burocrático a nivel municipal, ¿no? Hay que empezar por unirse y mostrar ese no de manera conjunta, para meter presión a más arriba, a los dirigentes regionales o nacionales. Sí, sí, sí. Esa es la historia. Hoy tenemos que presentar a un geólogo. Sí, hoy tenemos que presentar, como decimos, a un geólogo, ¿no? Sí, es un geólogo de aquí, de vecino de Reynosa, además. Sí, ¿no? Sí. Es Jesús David Fernández. Te dejamos descansar un poquito, Humberto. Jesús David, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mon. ¿Cómo estamos? Bien, bien, estamos bien. Sí. Saludos a vosotros y a la gente de Reynosa. Muy bien. ¿Cuándo te llega a ti la noticia de la fractura hidráulica? Bueno, yo debido a mi profesión, pues que he basado bastante tiempo en la formación de ello y he dedicado mucho tiempo a lo que es la perforación de sondeos, pues que como tal conoces todas las técnicas, aunque emplees o no emplees en función del trabajo que desarrolles, pero bueno, el tema de la fractura hidráulica se conoce desde hace bastante tiempo, ¿sí? Aunque es desde hace más o menos unos 15 años, donde se empieza pues ya a utilizar de una forma periódica, sobre todo en los Estados Unidos. Claro, es una técnica conocida, pero bueno, sí, de relativa prontitud en aplicación. Oye, desde la mayor ignorancia, ¿por qué ahora esta fiebre del gas de pizarra, si esto ya se conocía desde hace mucho? Sí, como bien dices, Mon, esto se conoce desde hace muchísimo tiempo, este tipo de gas, que es al final es un gas residual, ¿no? Es lo más residual que tenemos, no son las bolsas de gas como se han venido explotando hasta ahora, sino lo que queda, ¿no? La fiebre de ello, pues el agotamiento de los recursos de fácil extracción, por decirlo así. Ah. Y entonces yo creo que se pues montado como una especie de burbuja reconocida por parte de la comunidad, sobre todo geológica, que trabaja en el tema del petróleo y del gas. Es una burbuja donde las empresas extractoras lo que hacen es vender la tecnología, ¿no? Vender la tecnología no es la aplicación ni la utilización que podemos dar el ciudadano o el uso que podemos dar el ciudadano de ese gas extraído, sino es una burbuja, como hemos tenido la inmobiliaria, pues una burbuja del gas para el enriquecimiento de esas empresas. Te tengo que hacer una pregunta que es muy concreta, ¿eh? ¿Supone la fracturación hidráulica algún riesgo para las reservas del agua potable? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque yo basado en mi experiencia, he hecho pues muchísimos sondeos de hasta 1.000, 1.500 metros, lo que es el mayor riesgo que podemos tener es el revestimiento de cemento, ¿no? Sí, el sí. Revestimiento de cemento, que por mucho que nos vendan, que sobre todo las empresas que se dedican a la explotación nos venden que es una forma segura y que queda totalmente aislados, los acuíferos quedan aislados, eso casi aseguro al 100%, el cemento nunca es totalmente impermeable, ¿no? No, porque debido a lo que es la fractura hidráulica, que consiste en la rotura de la roca, eso produce una pequeña microsismicidad que, aunque rompas a 5.000, a 3.000, a 2.000 metros y el acuífero lo puedas tener a 200, 300 metros, eso repercute sobre todo ese revestimiento de cemento. Se agrieta y es por donde podemos tener esa contaminación de acuíferos, que de hecho ya se ha dado en varios pozos que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos y allí, que hay documentales que lo ilustran muy bien. Entonces es muy muy fácil que los acuíferos puedan tener una contaminación. El sistema de extracción mediante fractura hidráulica, a priori, y para los que no entendemos de todo esto, puede parecer sencillo, pero no es nada sencillo, ¿no? No, por supuesto. Si la técnica ha avanzado en estos últimos años para poder hacerlo dentro de lo que cabe, más sencillo de lo que podía ser hace pues 20, 30 años, sí es cierto que la técnica ha avanzado, pero son trabajos bastante complicados y muy difíciles de arreglar cuando algo sale mal, ¿no? O sea, cuando tú estás perforando a 1.000, 2.000 metros, cualquier problema que puedas tener es de muy complicada solución. Por eso recalco el tema del revestimiento de cemento. Que tú haces el revestimiento de cemento, obviamente se monitoriza ciertos tramos cuando vas hormigonando, pero si algo sale mal o se fractura, no tiene remedio, sobre claro. todo porque no es algo productivo para una empresa. El espacio entre las tuberías y las paredes de ese pozo en vertical y después los pozos en horizontal se rellenan con cemento, ¿no? Sí. La finalidad es que el gas tiene que ascender, hay que evitar que el gas ascienda por el exterior del conducto, ¿no? Y se infiltre en el agua subterránea, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? Lo que pasa es que esos fallos en el revestimiento pues provocaría fugas no solo del gas, sino también de las aguas de retorno, ¿no? Efectivamente, o sea, cualquier fisura que se produzca en el revestimiento de cemento, que lo más lógico es que siempre esté fracturado, pues tenemos en cuenta que son 2.000, 3.000 metros de peso de cemento en un contorno de unos 10 centímetros a unos 30 centímetros que puede tener el diámetro de perforación, lo más fácil es que esté fracturado y que por esas fracturas se vaya diseminando pues tanto el gas como los fluidos de retorno. Sí. Y hay que tener en cuenta que lo que está a los lados del revestimiento, es decir, la roca in situ, no es una roca masiva que no tenga ninguna fractura. La roca de por sí pues tiene sus fallas, tiene sus diaclasas, claro. que son zonas por las que filtra agua, puede filtrar el gas y por donde realmente nos puede llegar la contaminación. El fallo del cemento, además, dice las propias compañías que a pesar de que la normativa que regula este encementado dicen que es amplia y que las industrias se esfuerzan en mejorar las técnicas, un porcentaje importante de los revestimientos de cemento seguro que fallan. Eso lo tienen clarísimo, porque siempre es... las empresas lo que no van a admitir es que no hay una solución definitiva, ¿no? para cementar en condiciones, ¿no? Efectivamente, la técnica ha avanzado hasta donde ha avanzado y cualquier técnico objetivo que haya trabajado en ello o que tenga conocimiento de ello puede decirte al 100% que el cemento en un gran rango de posibilidades falla. Y falla en sondeos de 30 metros, no te quiero decir nada en sondeos de 2.000 metros. Sí, de kilómetros, claro, por supuesto, de 2 kilómetros en vertical, más luego los horizontales. Más luego lo horizontal, que es donde está la complicación. Claro. O sea, realmente es una labor muy complicada. Y luego tú tienes ese cemento revistiendo, cuando tú realizas la fractura, eso produce una pequeña microsismicidad que hace que la roca fracturada se reacomode ella sobre sí misma y existen unas presiones tanto verticales como horizontales que actúan sobre esa perforación, sobre ese cemento, que lo más fácil es que rompa. Oye, Jesús David, un pozo, pero al hacer muchos pozos, existe la posibilidad de que esto se convierta en un pequeño gran queso gruyer, ¿no? Efectivamente. A nivel subterráneo, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, sí, podemos tener un pozo y podemos tenerlo muy bien revestido, pero claro, estamos hablando de explosiones internas, ¿no? Exactamente, y la roca, como todo el mundo yo creo que puede imaginar, cuando tú rompes algo se trata de reacomodar, ¿no? La propia claro. presión vertical hace que eso se intente reacomodar y afecte a los pozos contiguos. Claro. Es más, algo que no se suele comentar mucho es que por cada pozo que se hace de posible explotación, se hacen pozos contiguos de monitorización, sobre todo para ver el alcance de las fracturas. Ah, claro. Entonces, todos esos pozos alrededor también influyen sobre el pozo de exploración. Es decir, no se hace claro. un único pozo de exploración, sino que se hacen alrededor pues para controlar un poco la... Pensábamos que esa monitorización se hacía a través del mismo pozo, pero ya vemos que no. Sí, no, se hacen dentro del mismo pozo también sí. se hace, pero se hacen al lado de pozos contiguos para ver a diferentes profundidades el alcance de las fracturas, cómo va afectando al macizo rocoso. Pues con diferentes métodos de geofísica, pues se van controlando en la medida de lo posible, porque no es nunca al 100%, obviamente. Sí. El alcance de esas fracturas, ¿no? Y el alcance de cómo está afectando la explosión y la explotación del gas y la al macizo rocoso. Pues yo no sé si hemos hecho bien el hablar contigo en esta mañana de fractura hidráulica, porque no nos estás poniendo nada fácil, no nos estás dando absolutamente ninguna seguridad, ¿no? No, es que al final, bueno, la experiencia te dice que las cosas se hacen a veces con la mejor voluntad de quien está ejecutando, pero cuando una labor tendría que ser de las más importantes, que es como asegurar tanto la inocuidad de los acuíferos por realizar una exploración y luego una explotación, en esto realmente no se invierte mucho dinero porque no es rentable para una empresa. Siempre se hace un poco de vista gorda. Hay unos límites de posibles fallos que son asumibles o no asumibles. Entonces, claro. Al no representar una productividad para la empresa, pues bueno, siempre se pone menos interés en ello, ¿no? Cuando realmente debería ser de lo más importante. Oye, Ani, desde tu perspectiva de geólogo, nos tienes que dar también luz sobre una cuestión que quizás estemos dejando de lado, que estamos hablando de fractura hidráulica, que estamos hablando de romper esas rocas, esos esquistos, ¿no? De pizarra del subsuelo, que al producir esas explosiones las rocas pues tienden a reacomodarse. ¿Esto sismológicamente también tiene un riesgo importante o no? Bueno, existe un poco de controversia sobre el tema, ¿no? Sí. La microsismicidad que se puede producir en una zona donde realmente no hay un riesgo sísmico potente, sí, pues no es lo mismo hacerlo en el páramo de la Lola, por ponerte un ejemplo, sí, o en la comarca de Campo, que hacerlo en la zona de Lorca, donde hemos tenido un terremoto, pues eso, el año pasado, donde hay una sismicidad activa, ¿no? No es lo mismo. Más que nada, la sismicidad inducida que podemos tener con esta fractura, yo creo que en zonas donde hay donde no hay actividad sísmica, o por lo menos en los últimos años, realmente lo que puede afectar es en lo que son las perforaciones, ¿no? En lo que es el cemento. Sí, sí. Dime. Que no es que vayamos a provocar terremotos donde no los había, ¿no? Sino sí, donde los pueda haber se puede favorecer, pero donde no los hay es muy difícil. Aclarado queda. Humberto, ¿alguna pregunta para Jesús David? Pues sí, oye, el tema de la seguridad, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo cuando de pequeño veía en la televisión arrojar bidones de residuos radioactivos al mar y las empresas decían que era algo totalmente seguro, que es que era lo que había que hacer. Y ahora tenemos esos problemas, ¿no?, que estamos comiéndonos esa radioactividad durante unos pocos miles de años en adelante, ¿verdad? Eso de la seguridad que nos ofrecen, realmente, para que la gente que nos escuche, pues hay que desmentirlo, ¿no? Sí. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Humberto. Es decir, la comunidad científica, pues casi siempre basada en las producciones de las empresas, ¿no? Es decir, está un poco amañado, por decirlo de una manera clara. Siempre se transmite una seguridad cuando realmente no se tiene tal seguridad, ¿no? Es decir, te pueden decir que el cemento va a ser muy muy resistente y que no se va a fracturar cuando realmente ellos saben que no pueden asegurar tal. Sí, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el problema es no admitir que no hay una solución que es definitiva, ¿no? A pesar de que la normativa que regula el encementado es muy amplia, lo que sí tienen muy claro, y lo saben las industrias, que un porcentaje importante de este revestimiento va a fallar. Sí, sí, sí, eso lo tienen clarísimo, lo saben, lo único que, claro, pues que ellos lo digan. Claro. Va un poco en contra de sus intereses. Pero bueno, los que hemos trabajado en cementados de sondeo y gracias a sondeos sabemos que a ciencia cierta que fallan en pozos pequeños, pues en pozos de kilómetros es casi casi seguro que puede fallar. Te iba a preguntar, entre la técnica convencional de extracción de gas y esta técnica que es no convencional, ¿hay mucha diferencia? Sí, sobre todo la diferencia de lo que es la fractura, ¿no? Sí. De lo que sería la extracción convencional, pues bueno, es en origen el mismo procedimiento que para los pozos de fracking, exceptuando la fractura. Es decir, llegamos a la bolsa, vamos perforando y llegamos a la bolsa. Lo que pasa es que no hacemos esas fracturas que pueden, o esa fracturación hidráulica con agua, arena y demás aditivos químicos. Uh-huh. Y no supondría pues un riesgo mayor para el macizo rocoso, ya que no estamos haciendo esa fractura. Uh-huh. Por eso se denomina no convencional. Jesús David, la energía que se emplea, ¿no?, para estas, a raíz de esto que has comentado, que se emplea para extraer este tipo de gas pizarra, ¿realmente obtenemos algo a cambio? ¿Nos queda margen de energía utilizable? Sí, como hemos dicho al principio de la charla, esto es como, podemos llamarlo una burbuja del gas, donde realmente el negocio está en las empresas extractoras que venden la técnica y venden el cómo se hace, ¿no? Porque claro, luego se está viendo que la producción de este gas realmente, pues en energía empleada y energía conseguida, las empresas extractoras te pueden vender como muy, muy alegremente hasta un 7-1, y realmente están habiendo datos de pozos en explotación que está de 1-1, es decir, consumimos lo que vamos a sacar. Entonces realmente no tiene ningún sentido, ¿no? El único sentido es el del beneficio de las empresas extractoras que venden su técnica, y luego son los gobiernos que se quedan con el, pues con el pato, ¿no? ¿Quién paga el pato? Sí. Y además que también hay que dejar claro que este tipo de gas no es, digamos, que es un gas puro, ¿no? Que nosotros pensamos, o la gente puede pensar, bueno, llegan a la zona del gas, lo fracturan, lo sacamos y ya está, ¿no? Esto es el metano, pues que puede venir, como está ocurriendo en Polonia, hasta con contenidos del 50% en nitrógeno, que todo eso hay que filtrar, hay que refinarlo, hay que separarlo, ¿no? Para tener el gas puro. Entonces, eso obviamente merma toda la rentabilidad. Y empresas en Polonia, que se suponía que eran paraíso de esta técnica, pues están marchando de las explotaciones y están abandonando todo porque realmente no es rentable. Estamos hablando en los últimos martes de fractura hidráulica aquí a través de Radio Tres Mares, y siempre decimos, ¿se puede conseguir la autosuficiencia energética porque se tiene que hacer la fractura hidráulica? Obviamente no, porque, como dijo en el caso del País Vasco, ¿no?, el Lehendakari López, sí, de unos 60 años para el gas, esto no es así, porque la extracción no va a ser, todo lo que se extraiga no va a ser para el País Vasco, ni va a ser para España. O sea, claro, las empresas extractoras tienen filiales españolas, pero principalmente son canadienses, estadounidenses, y el gas no se va a quedar aquí. Sí. Y además esas, pues como hemos visto en episodios de otros años, pues el cemento de, o sea, el cemento, perdón, el, sí, el petróleo de la Lora, sí, la plataforma petrolífera, bueno, de gas de la Gaviota aquí en el País Vasco también, que todo iba a ser para muchos años y luego se han dado cuenta que no. O sea, sí, la independencia energética no se consigue con el fracking, ni mucho menos. Tampoco el precio más bajo, ¿verdad? No, desde luego que no. Desde luego que no, porque además, si ya estamos hablando de que consumimos en extraerlo lo mismo que vamos a extraer, el precio realmente se encarecería un montón. Claro, claro. Fíjate, al hilo de este punto de la autosuficiencia, me gustaría leer una noticia del diario Montañés de hace un mes, en junio, 27 de junio, en el que una experta de Repsol, el titular, una experta de Repsol advierte sobre el inminente encarecimiento del combustible. Y esta mujer, Teresa Ballesteros, decía que reconoce que las renovables van a suponer una mayor independencia energética de los países y que eso resolverá muchos problemas de Occidente, ¿verdad? O sea, que realmente desde la propia empresa se reconoce que esto del gas pizarra no va a provocar ninguna independencia energética. No va a solucionar nada, no soluciona nada, sino que es parte del problema, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Humberto, es parte del problema. Si es, para que igual el oyente lo entienda un poco mejor, se me ocurre un ejemplo de, para que la gente visualice un poco qué es esto del gas pizarra, ¿no? ¿Cómo se encuentra? No son bolsas, sino se me ocurre que podemos, si tenemos un charco, por así decirlo, a pequeña escala, y tiramos una piedra, las gotas que pueden caer a los lados, es como si intentásemos recuperar ese agua que ha caído en esas gotitas, ¿no? Claro. Es decir, vamos a emplear más, por decirlo así, más sudor en intentar recuperar esas gotas que el agua que nos va sí, que nos va ¿Qué vamos a recuperar en sí? ¿Qué vamos a recuperar? Entonces, sí. Es para que la gente se dé un poco cuenta, es algo totalmente residual. Es intentar coger lo último de lo último para justificar un beneficio económico que está basada en la venta de la técnica, nada más. El tema es que, además, qué bien se manejan en los medios de comunicación las petroleras, ¿eh? Porque, sí, sí. Claro, crean primero una especie de psicosis sobre que esto se está acabando, que se irá acabando, pero inmediato, no lo sé. Y después sobre que hay que buscar otras fuentes, ¿no?, de energía, porque va a seguir habiendo petróleo y gas, y lo que no va a ser es barato, y nos tenemos que ir acostumbrando a que esto no sea barato. Y yo creo que crean una especie de psicosis y una especie de bienvenido Mr. Marshall después, ¿no? El decir, pues bueno, estamos aquí, os vamos a enriquecer, esto va a ser la panacea de todo, y sin embargo, no hay nada de eso. Efectivamente. Luego, el único enriquecimiento es el de esas empresas extractoras. Claro. El beneficio al ciudadano es mínimo y, además, mucho más caro. Yo creo que esto es parte del problema, ¿no?, de la crisis energética que sufrimos actualmente. Y invertir en este tipo de acciones, yo creo que es un atraso, pudiendo destinar el dinero, sí, a la investigación realmente de nuevas alternativas. Pueden ser plantas geotérmicas, como pueden ser otro tipo de renovables, pero tirar hacia eso otro, ¿no? Esto, Jesús David, se parece mucho a lo de las minas de oro, ¿verdad? Ahora mismo está, sí, el precio del oro muy alto y no quedan vetas de oro, y ahora hay barra libre, vale todo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Hay que seguir buscando. Lo que antes no era rentable, ahora resulta que sí es rentable, ¿no? Claro, a veces hay tecnologías muy agresivas, ¿no?, que dejan... Y todos los residuos que se quedan, esos activos contaminantes, esos activos químicos contaminantes que quedan en las balsas de lo que son las explotaciones mineras, pues realmente no se valora a largo plazo el efecto que puede tener. Estamos hablando de cianuros, por ejemplo. Sí, sí, estamos hablando de cianuros, estamos hablando en concreto del fracking, bencenos, muchas sustancias que están declaradas como cancerígenas. Claro. Claro. Oye, ilústrame, en el subsuelo, en las capas que hay, en las rocas que hay, me imagino que no solo el peligro esté en ese cóctel, ¿no?, de explosivos químicos, ¿no?, que van a entrar a través de los pozos, sino los propios también elementos químicos y tóxicos que se encuentran en las rocas, ¿no? Sí, eso porque hay minerales, hay sales, habrá, no sabemos lo que hay debajo, ¿no?, a ciencia cierta, y igual nos encontramos con yo qué sé, con algún material que sea mucho más contaminante todavía de lo que nos están metiendo, ¿no? Sí, bueno, eso en los comienzos de las zonas que se van a explotar, bueno, pues con todos los estudios que se hacen, se valora y se estudia de qué están compuestos, ¿no? De que todo el subsuelo, pues hacer una columna de lo que realmente se compone. Principalmente estos elementos contaminantes, podemos llamarlo así, pueden ser el radón, pero son, bueno, principalmente se derivarían de las zonas graníticas, ¿no? Donde haya granito es donde puede haber un mayor riesgo. En el resto de litologías, como pueden ser, bueno, pues pizarras o calizas o areniscas, en principio este tipo de elementos contaminantes no existe, ¿no? Pero si atravesamos zonas de granitos con zonas que pueden estar muy alteradas, que realmente desintegran radón, claro, eso sí hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Y metales pesados también, ¿no? Sí, sí, metales pesados que si llegan a filtrarse y llegan a los acuíferos. A los acuíferos. Efectivamente, luego estos son sustancias que no son... no sé, a ver cómo decirlo, que no son, o sea, son muy contaminantes y no son degradables en poco tiempo. Eso se puede quedar ahí y se va filtrando poco a poco a lo largo de los años. Pues hablamos del riesgo a largo plazo, ¿no? Claro. Que es lo que no se está valorando. El caso es que los ciudadanos deben temer esta práctica de perforación, que es una, según nos cuentas, una práctica de perforación muy, muy arriesgada. Y que, claro, no existe una normativa estricta, que podría ser la clave, ¿no?, para que esto no se llevara a cabo, ¿no? Sí, Es eso. decir, que hay una exención legislativa para las multinacionales que bueno, pues las dejan un poquito lo que decía antes Humberto, ¿no? Barra libre, ¿no? Porque si entre el secreto industrial para no dar los componentes químicos ese cóctel tóxico que decimos que va a entrar por esos túneles para producir la fractura hidráulica, los impactos ambientales, no sé qué y tal, pues yo creo que lo tienen ellos todo a favor y nosotros lo tenemos todo en contra. Efectivamente, yo soy de la misma opinión en ese sentido que vosotros y realmente debería haber una normativa muy, muy, muy estricta y organismos externos que controlen las prácticas de estas empresas y vayan controlando lo que es las perforaciones para que realmente sean seguras. Pero estas leyes, pues, como bien decís, no existen y además si existe algún tipo de ley o algún tipo de cortapisa, pues bueno, ya se encargan también, como ha sucedido en el País Vasco, de cambiar las leyes para que estas empresas puedan actuar. Para ir finalizando, yes we can, ¿no? O sea, sí podemos, tenemos que seguir en la lucha, ¿no? Yo creo que, por supuesto, es vital. Y pongo como ejemplo la gente de Álava, que Sí. se moviliza, se está movilizando bastante y están obligando al gobierno del País Vasco a informar realmente al ciudadano de lo que consiste estas técnicas y están cogiendo mucho poder y yo creo que es lo que tenemos que decir a la gente y al ciudadano de Reynosa que muestre su rechazo totalmente a estas prácticas porque somos los ciudadanos de Reynosa los que vamos a vivir en estas zonas, no las empresas Claro, extranjeras. claro, claro. Reynosa, Campo de Enmedio, Pesquera, Santiurde, San Miguel de Aguayo, Campo de Yuso, Valdeolea, Las Rozas de Valdearroyo, Valdebezana, Valdeporres, Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, Arija, eso en Bezana, El Bigüenzo, Valdeolea, Valdeprado, Valderredible, Alfoz de Bricia, Aguilar de Campoo, Pomar de Valdivia, Berzosilla, Vasconcillos del Tozo. Estamos aquí, ¿eh? Sí, estamos toda y además es casi todo el norte y no es simplemente donde se perfora, sino es que los acuíferos se abastecen a zonas donde igual no ha habido perforación, ¿no? Claro, y Entonces, estamos hablando de que somos la cabecera del río Ebro, ¿no? efectivamente, efectivamente. Y animo a la gente a que muestre su rechazo, a que se informen, contacto con la Asamblea, animo a todo el mundo, porque realmente es algo que no es solución a un problema, ni son políticas de empleo que vayan a dar empleo a la ciudadanía. Ni nada de nada, realmente es pues una burbuja para el enriquecimiento de los de siempre, ¿no? Hay una especulación pura y dura. Totalmente, de acuerdo. Y hay una rentabilidad también bursátil, ¿no? Esto para la bolsa a ellos les viene fenomenal. Por supuesto. Sí. Jesús, David, muchísimas gracias por habernos ilustrado en esta charla que hemos mantenido contigo. Pues muchas gracias a vosotros, Mon, y nada, yo os animo a seguir haciendo lo que estáis haciendo, que es informar a la ciudadanía y es vital. Humberto, muchísimas gracias. Un Muchísimas martes más. gracias. El próximo martes, punto y final, hablamos Del tema de gestión de aguas. de gestión de aguas. Pues fíjate tú si es importante, Jesús David. Muy bien, ¿Eh? estaremos atentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a la Asamblea Ciudadana contra el Fracking. Humberto, el próximo martes, una cita aquí en la radio. Hablaremos de esa gestión de.